en la casa de la justicia de mi país. Bueno, a ver cómo se porta internet para ir a Centroamérica, a Honduras, donde está Gilberto Ríos, con quien le estábamos recordando que en el año 2009, poco después del golpe de Estado en su país, ya habíamos conversado con él. Gilberto es ingeniero, es miembro fundador del Partido Libertad y Refundación del Partido Libre, como decíamos, además también fue de los referentes del Frente de Resistencia Popular que se creó después del golpe. Bienvenido una vez más, Gilberto, a Radio Centenario. Buenos días, un placer saludarlos desde Tegucigalpa, Honduras. Un placer nuevamente estar con ustedes, siempre agradecidos por el interés que han mostrado por las causas, pues, de nuestro continente y en particular de nuestro país, que bueno, estamos de celebración porque tenemos 8 días de haber dado una victoria histórica frente a la derecha hondureña y bueno, muy prometedora para todo lo que ha sido la lucha latinoamericana. Bueno, ayúdanos a conocer un poco más primero de quién va a ser la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que por supuesto el dato básico que sabemos que es la esposa del destituido presidente, derrocado presidente Manuel Zelaya, pero quién es, cómo la describirías para los uruguayos a la futura presidenta. Bueno, yo creo que Xiomara tiene una identidad muy propia, ¿verdad? A pesar de ser de la esposa de una figura tan importante, ¿verdad? Parecería, digamos, un personaje secundario, no obstante, no es así, tanto que en su gobierno se destacó mucho por la asistencia a los programas sociales. Yo quiero contar una anécdota muy curiosa ahora para que ustedes puedan caracterizar a Xiomara, pero durante el gobierno del presidente Zelaya, ella como primera dama, pues desistió, digamos, de todas esas formalidades y diplomacia que se le otorgan a la primera dama en nuestros países y se fue directamente al campo a trabajar con los programas de asistencia social. Y ahora que estamos organizando su campaña, pues le pedimos a Xiomara que nos diera fotos, videos de todo lo que fue su gestión, que tuvo un extraordinario impacto a nivel de la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país en el periodo 2006-2009. Y resulta que Xiomara no tenía ni una sola foto de eso, no tenía ni un solo registro de video, porque nos dijo claramente: yo nunca hice asistencia social o trabajo con el gobierno para hacer de esto propaganda política, ¿no? Entonces, luego la conocimos a ella de frente en las jornadas de la resistencia popular. Ustedes recuerdan bien que después del golpe se creó un Frente Nacional contra el Golpe, que posteriormente se llamó Frente Nacional de Resistencia Popular. Y bueno, fue Xiomara la que estuvo también a la cabeza muchas veces de esas manifestaciones, y también ahí la conocimos, pues, tragando gas lacrimógeno con nosotros, recibiendo la represión policial. Y luego también asistiendo a lo que fue el refugio del presidente Zelaya en la Embajada de Brasil cuando regresó al país y tuvo que entrar a una embajada en su propio país siendo presidente. Entonces, a partir de eso, pues hemos ido estrechando lazos de amistad con ella, de confianza. Me refiero al Movimiento Popular, a los sectores de izquierda, a las bases del Partido Libertad de Fundación, que ya venían de ser bases, muchas de ellas también del Partido Liberal, ¿verdad? Y bueno, con ella ganamos las elecciones de 2013. Recuerdan que fue el primer fraude que nosotros vivimos después del golpe. Y posteriormente, el 2017, ella cedió su candidatura al ingeniero Salvador Narrala, con quien también ganamos las elecciones, pero con el que también nos hicieron un fraude, ¿verdad? Monstruoso, electoral, ¿verdad? Bastante descarado, que hasta la OEA tuvo que manifestarse en contra. Y bueno, la lucha de la compañera ha sido constante. Yo creo que ha brillado realmente con luz propia durante los últimos 10 años, sobre todo en la carrera contra la represión, en las denuncias de derechos humanos, en el campo internacional. Ella también es presidenta de COPAL Mujeres, ¿verdad? Y también ha tenido una participación bastante directa, ¿verdad?, en los encuentros latinoamericanos. De hecho, una de las campañas principales que la derecha utilizó por todos los medios de comunicación fueron discursos de Xiomara, siendo solidarios con la República Bolivariana de Venezuela, siendo solidarios con la causa latinoamericana, ¿verdad?, para estigmatizarnos de comunistas, en el sentido ese que la derecha le da, ¿no?, que para nosotros no es de ninguna forma peyorativo, pero que sí, sin duda, ella ha sabido remontar, digamos, esa campaña. Y bueno, el triunfo es de arriba de 20 puntos, cerca de 18 puntos porcentuales encima de la derecha del país. el Partido Libre propuso a Xiomara como candidato y que surgió después del golpe, es un partido de izquierda, Gilberto, ¿no? Pero para estas elecciones tuvo que aliarse con otros partidos, que ¿cómo describirías y qué peso tienen en esa alianza los otros partidos? Bueno, el Partido Libre estatutariamente es socialista democrático, es un partido que cree en la unidad latinoamericana, que está alineada pues con el proceso, con las coordenadas históricas, como decía Bolívar, ¿no? De nuestra unidad, nuestro futuro común. Y las otras fuerzas políticas son fuerzas políticas de centro-derecha, está la socialdemocracia representada por el Partido Innovación y Unidad, que es una expresión bastante pequeña, pero que es significativa por sus personajes, digamos, por sus dirigentes. Está también el Partido Salvador de Honduras, que es el partido de Salvador Narrala, que como él mismo dijo, pues devolvió el gesto de ceder su candidatura para que en esta ocasión Xiomara fuera presidenta. Es un partido de centro-derecha, ¿verdad?, pero democrático. Y también está con nosotros la Honduras Humana, que es un partido de izquierda, ¿verdad? Es un partido pequeño también, pero con una incidencia muy importante en redes sociales y en la opinión pública por su liderazgo de Milton Benítez, que es un personaje bastante importante ahora en los medios alternativos de nuestro país. Y bueno, también sectores de liberalismo que emigraron en esta ocasión para las elecciones, no a nivel de su dirección máxima, pero sí, digamos, varios de sus dirigentes importantes en varias ciudades del país, y eso también contribuyó para que el triunfo de Xiomara fuera arrollador, pero el hueso, la estructura nacional, es la estructura del Partido Libertad y Refundación Libre, ¿verdad?, que surgió del Frente Nacional de Resistencia Popular en el 2012, es decir, casi hace 10 años, el partido no tiene 10 años aún, y que, bueno, es la parte más importante y es la parte pues, de izquierda también de nuestra alianza pues, que ha triunfado en estas elecciones. Bueno, buen día. Nos sumamos también en este encuentro contigo. ¿Cuáles son los temas que va a tener que hacerse cargo el gobierno ahora? ¿En cuáles entrar? Con la historia que tiene Honduras, además, ¿no? No sé, en otros procesos que han empezado en América Latina, la Constitución se convierte en un problema, hay que cambiarla. Hay distintos desafíos que se van imponiendo. Sí, nosotros hemos propuesto, incluso está en nuestros estatutos, la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. No es algo que tenga ahora mismo mucho apoyo, porque el pueblo siente que se puede, hay una especie de, ¿cómo te digo?, de estribillo que se ha ido incorporando al discurso popular, que viene de esta lógica de Bukele, ¿verdad?, que tiene una influencia sin duda en nuestro pensamiento popular en nuestro país. Bukele es un pensamiento de derecha, ¿no? Sí, y habla claro. De que si no se roba el presupuesto, el presupuesto ajusta, ¿no? O sea, casi diciendo que el sistema, si se trata bien, el sistema puede funcionar, ¿no? Y entonces eso ha llevado a pensar a muchas personas que si aplicas la Constitución en su forma actual, pues por eso puede salir del problema estructural de la pobreza. Recordemos que ahorita Honduras tiene un 74% de pobreza y un 53% de pobreza extrema. Una deuda externa que se triplicó en 12 años de dictadura, ¿verdad? Del tamaño de la deuda que asumió. Y bueno, los problemas estructurales son muchos, los niveles de desempleo altísimos. Casi no podría decirte por dónde hay que empezar, pero hay un plan de gobierno que habla de los primeros 100 días, de la necesidad de la reactivación económica, del replanteamiento de los préstamos internacionales con los organismos que todos conocemos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, las deudas bilaterales, y en el caso de Honduras también está jugando un importante papel el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha sido también aliado de la política norteamericana financiera y de dominación, ¿verdad? Porque es un tema político, no es un tema claro. Económico nada más. Entonces, pues vamos a enfrentar todos esos monstruos de mil cabezas que tienen el mismo origen, que es el capital transnacional y la oligarquía hondureña. Y cada cosa que queramos reformar vamos a tener necesariamente que enfrentarnos con esos intereses, por lo que vamos a necesitar tres elementos para esta primera etapa, digamos, desde el punto de vista político. Primero, el fortalecimiento de nuestro partido, que finalmente es quien sostiene al gobierno, ¿verdad? Lo otro, pues, ver hasta qué punto puede llegar esta alianza multipartidaria, porque su condición ideológica, pues, por ser conservadora y por ser también un poco obediente también a muchos de los designios del propio Estados Unidos, estoy hablando de nuestros aliados, ¿no? y eso podría en determinado momento pues romperse o diluirse, esperamos que no, esperamos que se prolongue. Y tercero, pues después de 12 años también de intensa represión, necesitamos que el movimiento popular de Honduras vuelva a levantarse. En una plática, lo he conversado varias veces, en una plática privada con el comandante Daniel Ortega hace unos años, nos decía que nosotros debíamos cuidar nuestro movimiento popular como hondureños, ya que la gran mayoría de los derechos que se habían alcanzado en nuestro país había sido gracias a la lucha popular, y es cierto, a partir de la huelga del 54 hay muchos hitos históricos, claro, donde los hondureños fuimos alcanzando derechos. Y contrario a Centroamérica, que tuvo que haber guerrilla, ¿no?, que tuvo que tomar casi el poder, como en Nicaragua, el poder por las armas, ¿no?, y o en El Salvador, donde hubo tal vez una de las historias más importantes de la historia latinoamericana, pues los derechos no se habían conquistado como en Honduras con el tema del movimiento popular. Pero el movimiento popular lleva 12 años, les digo, de represión. Ustedes recuerdan el asesinato de Berta Cáceres, el año pasado la desaparición de dirigentes garífunas, negros de la costa caribe nuestra, ¿no?, desaparecidos igual que en la época de los 80 en Honduras, o de los 70 en Uruguay, ¿no?, o de los 60, 70 en América Latina. Y bueno, también mucho exiliado político, asesinatos políticos, ¿verdad? Es decir, hemos tenido 12 años verdaderamente intensos y que han reprimido la posibilidad de desarrollo del partido, del movimiento popular, y que creo que con Xiomara vamos a tener la oportunidad de reconstruir ese movimiento popular y devolver muchos derechos que son del pueblo. Gilberto, dos preguntas sobre dos actores que siempre están en estos procesos. Primero, el gobierno de Estados Unidos, que fue protagonista del golpe, como en tantos otros. ¿Cómo lo ubican ustedes ahora ante esta perspectiva? Leíamos alguna noticia que hace poco hubo una reunión de una representante diplomática del gobierno estadounidense con la presidenta electa, digamos, y también las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Cómo, si va a haber que meterle a fondo el cuchillo ahí para depurar esas Fuerzas Armadas que protagonizaron también el golpe, que han cometido violaciones a los derechos humanos? Esos dos temas. Bueno, Estados Unidos es un actor permanente en nuestra región, ¿verdad? Por varios motivos, los formales y los no formales, digamos, por ponerlo de alguna manera. Diría que los formales son el capital y sus inversiones que ellos defienden en la región, ¿verdad? Las que son legales. Y el otro es el narcotráfico, ¿verdad? Ellos claramente son quienes están detrás están detrás del narcotráfico. Ellos claramente instalaron el narcotráfico en Centroamérica para financiar sus actividades contra insurgentes, básicamente, y también han dado seguimiento a los gobiernos que apoyan al narcotráfico. Es el claro caso de Pepe Lobo y Porfirio Lobo Sosa, los dos expresidentes o el presidente que están saliendo ahora mismo del régimen, ¿no? Porfirio Lobo tiene un hijo preso en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Su hijo mayor está sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de negociar su condena. El hermano del presidente actual, Juan Antonio Hernández, está preso en Estados Unidos con cadena perpetua más 30 años, ¿verdad? Tampoco sin posibilidades de negociar su libertad. Estamos hablando que está acusado, está condenado por traficar 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos, por ser cómplice de eso. Eso es tráfico a gran escala. Y obviamente este presidente está vinculado a ellos. Entonces, todos esos intereses han sido los intereses norteamericanos. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, la administración Biden está teniendo una visión diferente, digamos, del problema. Ellos han permitido que se dé el proceso democrático, porque ellos incluso certificaron los fraudes electorales y el propio golpe de Estado anteriormente. Pero ahora lo hacen porque Biden está pensando en su reelección, y uno de los temas más importantes en la opinión pública norteamericana es la migración. Y si no logra estabilizar el Triángulo Norte, que le llaman a Guatemala, El Salvador y Honduras, o el caso de Honduras en particular, pues vamos a seguir siendo expulsores de migrantes, y eso podría hacer que su reelección trastabillara, ¿no? Entonces, en realidad no hay un interés directo de los norteamericanos en que haya democracia en nuestro país, digamos, que esto sea sostenible, sino en mermar un poco el tema de la migración, que es en realidad lo que les preocupa. Y por eso los tenemos de aliados temporales, pero sabemos perfectamente que en cuanto querramos avanzar en los derechos que afectan sus intereses económicos en el país, como el tema de las grandes transnacionales de comunicación, de electricidad, que ellos protegen, pues entonces van a empezar los confrontamientos, ¿verdad? Desgraciadamente. Aquí operan sobre todo tres capitales, quiero aclarar. Tres, somos como el eje de tres intereses internacionales bien fuertes, ¿no? Uno, el de Colombia, ¿verdad? El gobierno colombiano estaba metido aquí. Uribe vino tres días después de que asumió el primer gobierno, después del golpe de Estado, que fue el 27 de enero del 2010. Uribe vino aquí el 30 de enero del 2010 a instalar, ¿verdad?, la lógica del paramilitarismo y del narcotráfico también con el gobierno de Pepe Lobo. Y luego también el gobierno de Israel ha sido muy cercano tanto al golpe como a los procesos de fraude, como a los procesos de espionaje, persecución de la oposición política. Entonces aquí norteamericanos, israelitas y colombianos han triangulado porque han hecho del país una fiesta para el tráfico de drogas, para negocios ilícitos, para el lavado de activos, etcétera. Entonces contra esos grandes poderes vamos a tener que enfrentarnos en determinado momento, si no es que de buenas a primeras, ¿verdad? Y ya van a ver que va a ser un proceso bastante activo, porque si hay algo que diferencia, digamos, al presidente Zelaya de Xiomara Castro, es que el presidente Zelaya pues, es un político de mucha experiencia, bastante conciliador, escucha bastante. Yo no digo que Xiomara no escuche, pero creo que su carácter es bastante diferente y vamos a poder tener con ella pues, una posibilidad de enfrentar de otra forma estas líneas rojas que nos pone tanto el sistema como el modelo pues, y los propios norteamericanos. Bien. Bueno, tenemos que ir redondeando. No sé si hay algo más que quieras decir a la audiencia uruguaya que está con la expectativa de este nuevo camino que se abre. Sabemos que sobre el caso Berta Cáceres, por ejemplo, se han dado investigaciones y ha habido algunos procesamientos, pero imagino que han sido muchos los crímenes, las violaciones a los derechos humanos, que siempre son un desafío el de hacer justicia, ¿no? Cuando empieza un gobierno como este. Sí, son miles los desafíos, digamos, sobre el tema específico de derechos humanos y todo lo que ha sido los derechos sociales conculcados por el régimen, que vamos a tener que enfrentar, digamos, distintas dificultades aquí para avanzar sobre esos temas. Pero sí hay un compromiso de Xiomara y también hay una inclusión también de los dirigentes populares en este gobierno. Yo mismo creo que voy a ser un poco como del nace del gobierno de Xiomara con los movimientos sociales de nuestro país. Así que vamos a tener esa presión permanente para lograr, ¿verdad?, que esos cambios se den. Como te decía, el gobierno hay que fortalecerlo con los movimientos sociales. La institución en sí misma está bastante desfortalecida, pues es la lógica neoliberal dejar el Estado dejarlo completamente debilitado. Pero quien le puede dar fortaleza nuevamente es el pueblo movilizado, el pueblo consciente, y por eso es la insistencia que nosotros tenemos de continuar organizando y formando también a nuestros cuadros. Muy bien, Gilberto Ríos Munguía, muchas gracias por estos minutos para Radio Centenario de Uruguay, y bueno, estaremos tratando de seguir de cerca y poniéndonos a la orden para difundir la lucha del pueblo hondureño en esta nueva etapa que se abre. Un abrazo desde Montevideo, Gilberto. Un abrazo y también a sus órdenes. Sabemos que ahora están bajo un gobierno de derecha, pues hacerle fuerza, hacerle ganas, y hay que unirnos todos los pueblos para vencer estas oligarquías y estos intereses transnacionales. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto.